Yo soy Natasha Montes. Muchas gracias por su atención. Voy a pasar primero la palabra a la compañera Miquea Sánchez. Bienvenida. Buenos días. Yuskoroya, Yistaban Kayaki. Bueno, yo vengo en representación del Centro de Lengua y Cultura Soque. También venimos de Sodevite, Soques en Defensa de la Vida y el Territorio. Bueno, platicarles un poco la experiencia que tenemos en nuestra región, la región norte de Chiapas. Bueno, antes de ahondar en esto, quisiera a nombre de Sodevite y a nombre del Centro de Lengua y Cultura Soque felicitar a Fraiva por su aniversario y agradecer ese acompañamiento que han tenido con nuestros pueblos, con nuestras comunidades en la lucha, en la defensa del territorio. Bueno, nosotros en la zona norte tenemos diversas problemáticas que tienen que ver con el extractivismo. Tenemos amenazas a nuestro territorio en extracción de hidrocarburos, minería, planta geotérmica, un geoparque, presas mini hidroeléctricas, turismo avasallador también. Entonces, tenemos la suerte, la fortuna de haber nacido en un pueblo, en comunidades donde hay abundancia de riquezas naturales, pero para lo que nosotros es riqueza natural y es un modo de vida, con lo que también vivieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, es la materia prima que ven las empresas transnacionales. Entonces, nos ha tocado trabajar junto con Sodevite, Soques en Defensa de la Vida y el Territorio, organizándonos para informar a nuestras comunidades sobre esas problemáticas que afectan directamente a los pobladores respecto a la salud, al medio ambiente, al modo de vida que tenemos actualmente. Y entonces todas esas problemáticas llegan a nosotros y nos sacuden y nos hacen tomar acciones concretas para poder detener esta barbarie que se avecina hacia nuestros pueblos. Un logro importante de nuestros pueblos ha sido el poderse organizar. Nosotros éramos un pueblo sumiso, un pueblo que no se había atrevido a alzar la voz y no había salido a decir las problemáticas que tenía, que siempre hemos tenido. Cuando salió la noticia de que SENER estaba licitando la ronda 2.2 y nosotros desde nuestros espacios de trabajo supimos de esta problemática, comenzamos a organizarnos desde nuestras potencialidades, desde nuestras capacidades, muchos desde la academia, gente que ni siquiera vive en la comunidad, como es el caso de Fermín Ledesma, como es el caso de Fortino Domínguez, que vive en Guadalajara, que incluso nació en Guadalajara, pero que sus raíces son soques. Artistas como Saúl Kak, que aquí están sus trabajos, sus obras, que también se sensibilizaron sobre esas problemáticas en nuestra comunidad. Gente que a lo mejor no estaba tan cercana al pueblo, pero que sentía en el corazón ese amor, ese arraigo y quería proteger eso que nosotros tenemos como herencia. Entonces, surgieron esas movilizaciones, marchas, manifestaciones que nos han representado y que han contribuido a que la Ronda 2.2 fuera detenida en 2017. Y eso fue un logro de los pueblos organizados, fue algo que a nuestras comunidades les impresionó mucho, porque ¿quién diría que los pueblitos indígenas que apenas tienen la palabra? Ahora es el Festival de la Palabra, ¿verdad? Y tenemos la palabra. Bueno, solamente alguien que viene por pueblo, no la tenemos todos, seguramente tenemos muchas cosas que decir todos, los que están allá también sentados y que, bueno, no por cuestión de tiempo no podemos aparecer todos, pero eso nos pasaba a nosotros, no teníamos voz para decir lo que pensábamos, lo que sentíamos, esa opresión, esa violencia histórica que hemos vivido los pueblos soques de Chiapas. Salió a la luz también que mucho antes, desde 1970, estuvieron haciendo estudios en nuestra región para detectar el petróleo y dejaron las placas. Entonces, en 1982, que fue la erupción del volcán Chichonal, al gobierno no le interesaba que los pueblos soques fueran evacuados, que fueran apartados de esa catástrofe natural que se avecinaba, todo lo contrario, fue un golpe de suerte para ellos que los pueblos quedaran sepultados. Murieron más de 2.000 personas en 1982 y nosotros sospechamos porque no tenemos pruebas, pero sí historias de tradición oral que lo confirman, por ejemplo, que Pemex pagaba a personas de la misma comunidad para que llevaran cemento y lo subieran al volcán y taparan el respiradero que tiene el volcán. Entonces, eso también pudo haber provocado que hiciera erupción en el 82. Y mucha gente cuenta que todas estas acciones eran para que nosotros no pudiéramos salir, porque no éramos importantes, no lo hemos sido jamás. Y entonces, afortunadamente, con el paso de los años, hemos conseguido por lo menos entender esta problemática y asumirlo también como algo que nos afecta, pero que si nos organizamos, si nos unimos, si juntamos nuestros pensamientos, si juntamos nuestras capacidades, si juntamos nuestro corazón, podemos detener estos proyectos que sí se pueden detener, porque con la detención de la ronda 2.2 se logró que se cancelara la ronda petrolera. Bueno, hasta ahora está cancelada, pero ya anunció el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, que siempre no nos va a transformar. Entonces, vamos a esperar que se reactiven esas rondas petroleras. A nosotros nos duele saber que esto pues sigue siendo una farsa, pero también nos ayuda para que sigamos activos, para no esperanzarnos, para no idealizar algo que es imposible, porque ese sistema neoliberal no nos va a permitir mejorar y progresar a la forma como nosotros queremos, que es viviendo en nuestros territorios. Entonces, toda esta lucha, como les decía, trae como consecuencia que nosotros queramos tomar la palabra, los que tenemos diversas actividades, nos dedicamos a otras cosas, aparte de vivir en la comunidad. En mi caso, que yo soy también poeta, entonces quiero terminar compartiéndoles un poema que tiene que ver con esto, con esta lucha que los pueblos estamos enfrentando y también sobre la fuerza que tenemos que tener y vencer el miedo a enfrentar estas problemáticas. Sonerambute. Mina unasomo, nechao, mindonguchan, kakuchillao, tetón, tenochon y apavo, huacasistan, yascae ayao, tejospactan, tunguyao, putzi, mutpamo, tenó, mutpamo, dogomis, virangno. Angukamo yao, atzira, tzapiao, tetumin, sasachambo, kiraguayomoram, tesudgu y muspavo, dojuya. Angukamo yao, tzutsuram, tzapsi yao, kowina ascuy, Tasmañao, juchere, wopio, tengira guaistkui. Mina unasomo. Nispiao, mindangucha, chayapavos te casoscucha. Doisan siramo te toya, te yakshuistkui, te tuskui ispiomi. Sonerambute, hinminatstame. Somos millones. Ven a mi tierra, instala tus máquinas. Envenena los ríos que bebe el ganado, contamina los manantiales, llena de podredumbre el ojo de agua y el ojo de Dios. Engaña a mis hermanos, ofréceles el pan y la codicia, los placeres de la carne, el amor que se oferta al mejor postor. Soborna a mis hermanas, promételes poder y riqueza, háblales de las maravillas del primer mundo. Ven a mi tierra, instala tus máquinas aniquiladoras de ternura. Muéstranos el dolor y la desesperanza, el impacto de las balas. Somos millones y no te tenemos miedo. Yus Coroya. Muchas gracias a Miqueas por su palabra. Voy a pasar ahora el micrófono a Diego López de la CIMICH, que nos va a compartir también los trabajos que hacen. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Pues yo me llamo Diego López Aguilar, soy de una comunidad de Nahecha, municipio de San Juan Cancuc, y vengo representando una organización que se llama Coalición Indígenas Migrantes de Chiapa, CIMICH. Pues Nosotros lo que estamos haciendo de la organización, pues la CIMICH trabaja con las personas en las comunidades, pues trabajamos en diferentes proyectos productivos, pues tenemos un grupo que se están dedicando en la hortaliza, panadería, artesanía, y hay muchos y muchos trabajos más. Y entonces también quiero hablar un poco sobre el principales organizaciones que estamos trabajando conjuntamente en algunas actividades, es la organización Voces Mesoamericanos, que siempre ahí nos están acompañando en nuestros trabajos que estamos haciendo. De esa organización estamos trabajando juntos, ¿no? Y también la organización IMDEC está desde Guadalajara, el año pasado y este año nos están dando acompañamiento sobre el tema de defensa de la tierra y el territorio. Y entonces como nosotros estamos enfocados en esos temas, y es muy importante no saber cómo nos defendemos nuestro territorio y nuestras tierras. Y entonces es muy importante saber esos, ¿no? Cómo podemos defender nosotros como pueblos originarios, pensar cómo podemos defender nuestras tierras y nuestros territorios. Y entonces, el año pasado trabajamos con esa organización y trabajamos con los grupos en diferentes comunidades donde estamos trabajando, ¿no? Desde ahí, hay muchos problemas. O bien vimos que hay muchos problemas desde nuestra tierra, territorio y todo eso. Y y hasta ahorita igual estamos trabajando. Pues igual antes que nada les quiero explicar un poco en mi idioma. Defensa y un de territorio de tierra calquic ashtulan skolal. Tiyakukmeti nati kichmetik sventa el binkati yashuya kutitik tebitil. Ya lekuitestik o ya shuya top testik de lumk inaltiskaldik y tanto hotiskaldik como vinik anzotiskaldik. Y entonces ya kildik de chbitil teta lumk inaltik o teta hotiskaldik. Hay veces más hay kundik bin util katichbitil chbitil de javilskaldik la kildik de bitil teta kushin lehaltik o ta kateltik o ta visilte binuti ait tal el altiskaltik ale. Hay veces como que más natiskaltik o veces hay miskal bistuk taskahte chbitiskaltik ale chbitik alal o chbitik kilian o ayan mach agente skaltik ya tal yak vechkaltik yans nopil o ya tal snopesata yan skaltik pero mau chbitil kushle haltik nami. Y entonces te yakilia te bitikaltik hay ore tu uyakalta helonel o yakalta yan hel de kushle haltik. Y entonces te bin ya shuya pastik skaldik te bin udia shuya noptik ya lekutes tik skaldite ta ay en el tik skaldike ha te bit il yakuk tahtik ta ilel yakuk noptik skaldik hich bit orgas organizacion etik skaldik ayotik ta sobotsob yakas nopetik chapan el binka ti udia shuya tahtik te hich bit hun frase yal te lekil lekil kushlehal y lekil atel shite frase yakalotik ta como organización de buen vivir y buen migrar skaldik ta kashlan ope. Y entonces te amené ya yakta naes kalik te binkati te shuya pastik para que shuya lekutestik te lekuk lek te lekil kushla ya kalik. Y entonces a través kalik chibiti como organización chibiti tsobo batik chibiti ayoti orita ya kaibe batik kalik te binkati ya hech kolta batik kalik porque ta hunashe mashu kunik spasel ya shu kunik spasel hato te bitil tsobo lotik kalik pahal ya kaibe bak optik ya kakte kaye tiskaltike para que te yamene ya tahtik ta ilel binkati ut ya kutik. Y entonces ich biti kaltik tahun komunidadik o tahun banti like motik hay veces ya kildik te ich biti kushle halte mehtatik name hasta ahorita mas natik ish mas tahtik ta ilel bis du gamene porque taskate chbit yakalde yanehel de kushlehaltik sino que yakalde chayel te bin ut istales kainel te metatik te hak ashlek te bit il kushinemik ke ash halek di te bit il este stale lishkaltik sino que ahorita yantik ta yantik te bit il yakalotik ta bueno yakalta yanehel balte kushte pero bis du chanate chbit il te hichikalta koele porque taskate chbit e kaltik este ya este ay hun hichbit ay o este ya yalik este hun este o temas que diga él hace trenzas de opresión si ya les diga visto que te vaya hecho bit bit hay ta sistema capitalista hecho bit hay es un patriarcado y hecho bit ya andas venta este colonialismo y entonces te llamen te ta defensa de territorio de te tierra territorio sacos vaso como ne visto porque ha te bit il ha te to ya la hinotis que diga ha to te to ya se la te escuchle al diga diga él visto porque te kaldi gel te match am mug ikstale el match am mug ikskushle has kaldi ge porque kaldi te bit ya yak te ochel te bin ut ya shu ya yu tin ya shu ya selbes kaldi stale el skainel te te pueblo te joti como pueblos indígenas es que te originario te kaldi ele ha te ya sela te sno pilla ele y entonces te ya te bit ya kaldi te sventa te kaldi te ta defensa te defensa de tierra y territorio es kaldi ge pues este hich bit ilia kildi ya kildi como organización skaldik te katel hot skaldik te bin yakalta pasele hamene ha yakalta no peltik pase skaldik te bin tikati ut ilia shu ya shu kun ya ya este kolta tik skaldik o ya pasik defenderte este lum inaltik tanto hot skaldik ya el para que te hot skaldik ha yakadita ilel te bin tilekta pasele. Bueno, una traducción muy breve a lo que dijo el compañero, igual lo dijo en tzotzil. Bueno, pues resumimos un poco a lo que dijo. Bueno, un poco lo que comenta es que la organización Coalición está trabajando con temas de migración hacia los pueblos indígenas también. Otro tema muy importante que toca es tema de la defensa de tierra y territorio, al cual está trabajando hacia varias zonas de acá, de los Altos y zona selva de Chiapas. También otra cosa que dijo es que están defendiendo o están contribuyendo a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto al derecho al buen migrar y al buen vivir, como él menciona claramente. También toca un tema muy, muy importante, que es el sistema capitalista, que es un sistema opresor que está generando o haciendo generando conflictos o problemas hacia la comunidad misma, ¿no?, de los pueblos originarios. Y este es un poco lo más importante de lo que el compañero comenta. Muchas gracias a Diego por su participación. Vamos a seguir con Gilson Francisco García, compañero de Nicaragua. Bueno, buenos días. Primero, gracias a todos. Mi nombre es Gilson Francisco García, soy ingeniero zootecnista de profesión. Como ven, soy nicaragüense. Bueno, muy emocionado, primero que todo, porque es maravilloso tener la palabra con ustedes aquí en México. Pues a partir del 18 de abril nosotros como nicaragüenses estamos sufriendo una represión inmensa por parte de nuestro gobierno. Y pues como saben es muy doloroso volver a recordar todo esto. Debido a eso estoy migrando. Le doy la gracia principalmente a Dios, a todos los mexicanos, a Voces, a los derechos humanos, porque estamos con vida todavía, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco abreviado para no emocionarme mucho también y poderles explicar por lo que estamos pasando los nicaragüenses. A partir del 18 de abril nosotros estamos siendo reprimidos por el pueblo, por el gobierno del señor Daniel Ortega Saavedra, el cual es este gobierno de izquierda, y yo en lo personal pues también era de militante de la causa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual es el partido actual de gobierno. Pero a partir del 18 de abril hubo una reforma del Seguro Social, el cual afectaba a las empresas, a toda la persona trabajadora, obrera, y en particularmente a los ancianos, el cual se les estaba reduciendo un 5%. Esto causó el 18 de abril una protesta cívica por parte de los ancianos, de los pensionados, el cual fueron reprimidos con golpes, inclusive muchos lesionados, el cual llevó a las universidades, una de ellas la mía, Universidad Nacional Agraria, en la cual fui graduado, a protestar cívicamente e igual fuimos reprimidos. A partir de esa fecha, nosotros en Nicaragua hemos vivido una represión que nunca se había visto desde los últimos años en la dictadura de Somoza. Nosotros, yo personalmente como militante de ese partido, hasta ese momento, pues también estaba ciego, fui engañado por el populismo. Considero que también por parte de nosotros los nicaragüenses fuimos muy ignorantes al creer que con migajas íbamos a ser felices más adelante. No fue así, nos engañaron y hoy estamos aproximadamente 60.000 en el exilio. Somos más de 700 jóvenes universitarios asesinados. Tenemos 800 presos políticos, entre ellos muchos periodistas. Voy a mencionar a dos amigos míos, Lucía Pineda Ubago y Miguel Mora. Ellos fueron encarcelados hace 3 meses simplemente por el derecho o pedir o ejercer su labor de informar. En lo personal, yo salí el 19 de octubre asediado por mi propia familia, ya que, como saben, yo soy sandinista, pues ellos, muchos trabajando para el gobierno. Me sentenciaron, me dijeron que ya no podía seguir protestando, que no podía sacar esto en mi propio país. Y salí el 19 de octubre, pude salir de mi país un mes después de haber salido de mi casa, escondiéndome por veredas. Quise cruzar a Costa Rica, no se pudo, todo está militarizado, pero gracias a Dios, una persona tica, de buen corazón, está aquí mi amigo también que me acompaña, nos pudo sacar de Nicaragua. Duramos 3 días para llegar acá, y siempre con el temor, ¿no? Porque la familia siempre es asediada. Nosotros, inclusive, publicando en nuestras redes sociales, siempre estamos asediados. Y el dolor que todos tenemos acá es que, de alguna u otra razón, no podemos estar en nuestras casas. No podemos hablar libremente en nuestros territorios. Y yo, por eso, tuve la palabra, el valor, de poderles comunicar nuestro dolor como nicaragüense, como muchos que estamos siendo perseguidos simplemente por el derecho de protestar. Yo en México, pues, entré el 3 de diciembre y pedí ayuda a este lindo país para poder respirar un poco más y llevar la palabra. Ahora me siento muy alegre porque voy a hablar sin miedo, puedo decirle a todas las personas que tenemos que luchar, porque ese era el problema en nuestro país. Siempre nos quedamos callados, siempre mirábamos las cosas, éramos indiferentes a los demás dolores de las personas, de los migrantes, de los cubanos, de todas las personas que pasaban por nuestro país. Nunca, desde que yo nací, había visto una represión, o peor aún, la habíamos vivido. Entonces, le agradezco a Dios que sí me tocó por ese lado, porque ahora voy a hablar no solo por mi patria, sino por todos los que vivimos una persecución por todos los que tenemos esa bota de un militar que nos está encima de nosotros y nos quiere hacer decir o hacer lo que ellos quieren. No, nosotros somos libres, cada uno de nosotros somos libres. Todos tenemos derecho a opinar y a pensar diferente, sin dañar a nadie más. Así que yo le agradezco a todos por escucharme y les pido a cada uno de ustedes que no olviden mi país, que hablen y seguiremos en la lucha, seguiremos hasta donde Dios nos dé el aliento, la valentía y la sabiduría para poderles decir y comunicarles el dolor que llevamos dentro, ya ahora no solo mío, sino de los pueblos indígenas de México, porque he estado leyendo mucho sobre las situaciones de México, los desplazamientos forzados y todas las injusticias que nos unen a todos nosotros. Le doy gracias a todos, Dios los bendiga a todos siempre, y pedirles, como les digo, que no nos callemos, que nosotros vamos a seguir adelante, como Nicaragua va a tener justicia, México, los pueblos chapanecos también van a tener justicia. Esa es la fe, esa es la unión. Así que muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. ¡Viva Nicaragua libre! Muchas gracias a Gilson por compartir pues su experiencia de lucha también en su país y el caminar desde aquí, desde México. Pues la participación siguiente es de los compañeros, la compañera Rufina Pérez y el compañero Ausencio Pérez del Comité de Chalchihuitán, Chiapas. Adelante, compañeras. Perdón. Buenos días, compañeros. Me llamo Rufina Pérez. Vengo del municipio de Chalchihuitán. El 18 de octubre del año 2017 fuimos desplazados por los grupos paramilitares de Chenaló. Y en ese tiempo fuimos desplazados 2017 hombres y mujeres en total. Y hasta la fecha estamos ahorita en esta situación que estamos. Gracias a esta organización también nos tendió la mano y estamos aquí. Viendo toda nuestra situación que estamos, porque nadie nos escuchó en ese tiempo y nos habían olvidado, nadie se acordó de nosotros. Y hasta la fecha estamos viviendo en los lugares peligrosos, porque donde vivimos, ahí siguen los disparos y nosotros no podemos entrar a trabajar en nuestro territorio. Nos ha invadido y nos han saqueado por los disparos. Y estamos ahorita como mujeres viviendo con nuestros hijos, con miedo, y las situaciones difíciles. Y a veces nosotras estamos preguntándonos cuándo hay esa solución o cuándo viviremos tranquilamente y con nuestros hijos. Y anhelamos como mujeres vivir tranquila como antes y estar en nuestras casas. Y en ese tiempo, entonces, tenemos siempre ese miedo dentro de nuestro interior. Y también gracias a todos que nos han brindado el alivio y esa aliento que necesitamos. Entonces, estamos viviendo como desplazados, forzados internos. Estamos viendo la manera cómo poder luchar contra todo lo que pasa en la vida y también queremos que haya solución y justicia en todo lo que estamos ahorita. Y estamos en riesgo, estamos en peligro con todos los pequeñitos que hay en el municipio de Chalchihuitán. Y ese es todo lo que quiero participar y decir todo nuestro sufrimiento. Y muchas gracias a Fraiva, todo lo que nos ha brindado. Muchas gracias. Lekoy, Chiltak Takoman, Vinigetik Anzetik, Takan Chiloyla Chosh Beluk, Tak Optik, Buneja Bi Ausencio Pérez Paciencia, Hatelike Muntal Taslumal Kuchachal Chiwitan, Hechkuchaldi Loilaksha, Hunkutskalaltik, Tihatelike Muntal Taslumale, Tibokolil Kuchen Layale, Kajen kota pasel, tayotolal vashaklahunem, yualyun octubre, tashabilal 2017. Pero lek hoy bo shuk chiltak, hoy kusili pasokita hutuk, kolyal shkaldik tili kuchal, centro yun derechos humanos, Fray Bartolomé, kuchashkot kintik, naotik tihakun, pohvanek kundik tahkotoltik, pues muy bien, compañeras y compañeros, pues mi nombre es Ausencio Pérez Paciencia, yo soy originario del municipio de Chalchihuitán. Como ya mencionó aquí la compañera, ¿cuál es nuestra situación que nos está pasando allá en nuestro municipio? Desde el año 2017 fuimos desplazados por un grupo de hombres armados de corte paramilitar provenientes del municipio de Chenaló. La situación que pasamos en esos momentos eran muy difíciles. Las mujeres, los niños y las niñas, ancianos y ancianas sufrieron bastante en esos tiempos. Hace un año, pues encontramos este camino, venimos hacia acá a pedirle la mano lo que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y no nos negó. Por eso en este momento quisiéramos dedicarle unas frases que hemos hecho que dice así. Hace 30 años germinó una semilla y nació una luz en el seno de un gran ser humano, don Samuel Ruiz García. Esa luz se formó por el dolor, la tristeza y la angustia, y por la vida y el espíritu de nuestro pueblo, olvidados y marginados por los poderosos del dinero y del poder salvaje. Ese gran ser humano, quien lo germinó, esta luz, lo transformó en una herramienta para despertar a nuestros pueblos y para defenderse de la injusticia del mundo material y para enfrentarse contra la injusticia, el dolor y la angustia, tuvo que ser bautizado por su nombre, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Solamente teniendo hombres y cuerpos que son los cuerpos de los hombres y de mujeres dignos que dirigen este Centro de Derechos Humanos, pudo y puede enfrentarse contra el oscurantismo y la injusticia del mundo dominante. Hace más de un año hemos encontrado este Centro de Derechos Humanos, nos hemos refugiado en su seno, nos han alumbrado con su luz, nos han consolado, con su hermandad y nos han tomado en la mano para caminar con nuestras angustias y el dolor de los hombres y mujeres desplazados de Chalchihuitán, con la esperanza de encontrar este mundo un lequil kushlej y lequil chapanel, vida digna y justicia verdadera. En esta vida injusta e inhumana, por lo tanto, le damos gracias a todos y todas quienes han prestado sus huesos, sus tendones, sus cuerpos y sus sangres para poder caminar y cumplir sus funciones de su creación y formación. Esperamos también que nos tengan paciencia, misericordia y compasión por nuestra torpeza, debilidad y la oscuridad de nuestro ser. Gracias por todo. También, por último, quiero darles gracias al único Dios de la vida y el formador y el hacedor de todos y todas las cosas. Quien da origen a todas las cosas es el Padre de toda la luz y la verdad. Fraiva siempre será la esperanza de Chalchihuitán. Gracias. Muchas gracias, compañera, compañero. Muy emotivo su discurso. Ahora vamos con una participación que tiene también otra geografía, esta vez hacia el norte del país, al estado de Sonora. Voy a pasar la palabra a Mario Luna, del pueblo Yaqui. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a que me hayan invitado, a los compañeros del Fraiva, a Voces. Igual, la verdad es que estoy bastante conmovido por todo esto que ustedes están exponiendo. Y no tanto por mi sensibilidad, sino porque identifico claramente la lucha de mi pueblo con lo que ustedes están pasando en este momento y que nosotros también estamos intentando contener precisamente estas acciones en contra de la supervivencia misma de nuestro pueblo. Un poco para ubicar, pues el pueblo Yaqui se encuentra en la frontera con Estados Unidos, de México y Estados Unidos, en el estado de Sonora, en el centro de lo que es el estado de Sonora. Es una zona semidesértica en donde el único río que tiene escurrimientos durante la mayor parte del año es el río Yaqui, el río en donde nuestros mayores, ¿verdad?, decidieron en su momento pues existir y coexistir con el territorio que a nosotros nos enseñaron a querer y a proteger. El pueblo Yaqui en la actualidad tiene una población de 45 mil indígenas yaquis, ¿verdad? Pero no siempre fue así. En la llegada de los invasores españoles, ¿verdad?, estamos hablando de alrededor de 1600, había mucho más indígenas. La guerra, el exterminio sistemático que se orquestó contra mi pueblo, con el objetivo de desplazarlos, con el objetivo de aniquilarlos, con el objetivo de arrebatarles ese río por el que luchamos hasta la fecha, fue motivo para que se estructurara todo un sistema de defensa y también toda una teoría de la creación del pueblo Yaqui, del por qué estamos ahí, por qué existimos y para qué existimos. Es ahí pues que surge pues, ¿verdad?, nuestra creencia de que somos nacidos del río, que el río es nuestra existencia, que la conjunción de los elementos tierra, aire, agua, fuego, pues es lo que nos da la existencia como pueblos. Y es ahí entonces que la interpretación de nosotros es el derecho a la vida a través del río, a través del agua. El elemento conductor entre lo que se ve y lo que no se ve es precisamente el agua del río Yaqui. Y entonces, como parte de un mismo territorio que une el río, que forma el río, el territorio yaqui, pues es que existe el pueblo yaqui. Así es que ante las constantes incursiones bélicas, estamos hablando de un pueblo, el pueblo yaqui, que a finales de 1800 eran 30.000 yaquis, ¿verdad? En 1920 se contabilizaban alrededor de 5.000 únicamente. A la fecha, pues estamos un poco recuperando la población de 1800, pues, ¿no? Sin embargo, esto ha hecho pues que tengamos toda una estructura de defensa, ya lo decíamos. Los primeros invasores españoles no pudieron entrar por la vía de las armas, ¿verdad? Posteriormente se llegó a acuerdos para que pudieran entrar misioneros a la región, y posteriormente poco a poco pues se fue rodeando de lo que es el territorio, ¿verdad?, de colonizadores. Y ya conocemos un poquito más la historia, pues, ¿no?, reciente, que se recrudeció, por ejemplo, en los años del Porfiriato, de 1900 a 1910, en donde el pueblo yaqui fue objeto de toda una campaña a nivel México, ¿verdad?, de exterminio. A los yaquis que se les lograba capturar, pues se les vendía como esclavos hacia esta parte de la otra frontera, la frontera norte, la frontera sur. Eran vendidos como esclavos, sobre todo niños y mujeres, ancianos, a las haciendas enequeneras de Campeche, de Yucatán, de Valle Nacional Oaxaca, y obviamente toda esta parte. En ese sentido, pues el que nosotros estemos ahora voluntariamente aquí y a invitación expresa de compas, pues es algo que nosotros valoramos, pero nuestros antepasados, nuestros mayores, pues no tuvieron esa fortuna, ellos se vieron forzados a vivir muchos años aquí, a existir como esclavos, pues, ¿verdad? Y eso está documentado, más de 10.000 yaquis, ¿verdad?, que fueron trasladados desde Sonora, de la frontera norte, hasta acá, hasta esta frontera sur. Es así, pues, que ese sentimiento y ese arraigo que tenemos de nuestro territorio obligó a que al estallido de la revolución, pues los esclavos que estaban acá, ¿verdad?, los yaquis que estaban sobreviviendo acá, pues se trasladaron a como pudieron, algunos duraron hasta 20, 30 años para llegar a morir a su tierra. Algunos nacieron en el trayecto y algunos todavía viven en nuestro territorio. Y esos relatos, esas historias que nos cuentan nuestros mayores, que se fueron transmitiendo de generación en generación, es lo que nos da fortaleza en estos momentos en los que aparentemente todo está en contra, en los que aparentemente no hay condiciones para generar una lucha o para seguir resistiendo, en donde aparentemente no hay otra opción. Sin embargo, nuestros mayores nos enseñaron a no perder la esperanza, a tener fe y a seguir caminando. La lucha de nosotros en los últimos años ha sido precisamente por quitarnos el territorio, un territorio que no es nuestro. Efectivamente, a nosotros nos enseñaron a cuidar, a proteger un pequeño punto en el universo, que es el territorio yaqui. Y protegiendo el territorio, nosotros, los miembros de la tropa yaqui, pues protegemos el mundo y los protegemos a ustedes. Garantizamos que la existencia misma de la humanidad siga. Es ahí, pues, que el concepto de lo que la supuesta civilización tiene sobre nuestros recursos naturales, como ellos les llaman, ¿verdad?, lo que es el agua, lo que es el bosque, lo que es la tierra, pues es muy diferente a como ellos la ven, a como nosotros la vemos. Nosotros el agua lo vemos como un elemento dador de vida, mientras ellos lo ven como simple mercancía que se compra y se vende. Y es ahí donde no cuadran, pues, las cosas. Nosotros, desde en lo que nos tocó a nosotros ver, constatar en archivos, en libros, vemos cómo la historia del pueblo yaqui ha sido bastante, bastante fuerte, bastante difícil. Miles de hombres, niños y mujeres que han dado su vida por el territorio, pero también vemos cómo la sed, el odio de los que se dicen civilizados ha llegado al grado incluso de utilizar bombardeos aéreos contra nuestra gente en un desierto. Tal vez acá en la selva, en los bosques, te puedas cubrir, te puedas proteger de un avión, pero en un territorio donde es desierto, estás en total indefensión. Puedes luchar cuerpo a cuerpo, pero contra un avión es difícil. Y así, aún así se sobrevivió. Aún así logramos mantener un pequeño territorio que está ahí en Sonora, que es el pueblo yaqui. Si con todo esto, deportaciones, guerras, bombardeos aéreos, envenenamiento de nuestras fuentes, de nuestros ojos de agua, ¿verdad?, no lograron que que emigráramos, que dejáramos nuestro territorio, ahora con la nueva forma de exterminio que han orquestado ellos, ¿verdad?, de apropiarse de nuestro, del manejo de nuestros recursos, de nuestras fuentes de agua, tal vez lo estén a punto de lograrlo. Hoy están implementando una estrategia diferente. Ya no nos sacan de nuestro territorio. Ahora alejan el río de nuestra gente. Interceptan el río antes de que llegue a nuestro territorio. Y lo están desviando hacia la ciudad capital de Sonora, que es Hermosillo, para fomentar un corredor industrial, una megalópolis que quieren armar ahí en el norte del país, tipo Monterrey, ¿verdad?, mucho más ambicioso, y que ahí están trasladando el agua a través de un acueducto de más de 170 kilómetros, un acueducto que se llama paradójicamente Acueducto Independencia, y ese acueducto está desviando el agua antes de que llegue a nuestro territorio. Y ese acueducto va a alimentar a la Coca-Cola, a las cerveceras más grandes del mundo, la Heineken, a la industria automotriz, la planta Ford, se está ampliando ahí en Hermosillo, ¿verdad?, a una industria inmobiliaria muy fuerte que se está desarrollando en esa ciudad. Y una ciudad que su justificación para poder desviar el río Yaqui hacia el río Sonora, trasvases de agua de cuenca a cuenca, es precisamente que no hay agua, que la cuenca del río Sonora no tiene agua, que es la que debe de abastecer la ciudad, que no hay agua suficiente. Y entonces nosotros razonamos, y si no hay agua suficiente, entonces ¿por qué está la Coca-Cola ahí? ¿Por qué está la Big Cola? ¿Por qué está la cementera más grande de Latinoamérica, la Holcim Pasco? ¿Por qué están anunciando fraccionamientos nuevos en donde contemplan lagos artificiales, en donde contemplan fuentes, en donde contemplan campos de golf? Y nosotros decimos, algo no cuadra. Y cuando ponemos una mesa técnica, porque los obligamos a base de movilizaciones a poner una mesa técnica para discutir las afectaciones, ellos razonan en el sentido de que, bueno, esa agua ustedes la quieren para sembrar, pero para mí un litro de agua utilizada en la siembra de maíz o frijol o trigo, ¿verdad?, yo puedo sacarle mil veces más poniéndola en una piscina. Y ese es el razonamiento de ellos. Ellos quieren o creen que la leche, ¿verdad?, se da en el refrigerador. No saben que para que una vaca pueda dar leche hay que darle alimentos, hay que darle agua, hay que darle muchas otras cosas. Entonces, esa es la lucha yaqui que nosotros estamos emprendiendo. Hemos ganado en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Hemos sido encarcelados por encabezar o por ser voceros, porque la comunidad nos ha nombrado voceros de esta lucha, y sin embargo vemos pues que las cosas no cambian, que en México la ley no se respeta, y que lo único que nos puede hacer respetar es precisamente el no quedarnos callados y el continuar movilizados, porque esta es una constante. Nosotros pensamos que únicamente nos pasaba a nosotros, pero con los testimonios, con lo que ustedes están avanzando, están trabajando, pues nos damos cuenta que es algo sistemático, que es un librito, que es un guión, que se está aplicando en todas las regiones donde hay recursos naturales. Y es entonces donde decimos, pues hay que seguir juntos, hay que seguir trabajando, hay que seguir alzando la voz. Esto es pues lo que yo pudiera compartir con ustedes de lo que nos ha tocado a nosotros como pueblo ya aquí vivir y enfrentar, y decirles que si las cosas, si la situación no está lo mejor, si las cosas parecen ser que ya no tienen solución, si no tienen salida, decirles que nuestro pueblo ha logrado mantenerse a pesar de todo eso, y que el sacrificio es grande, pero hoy yo puedo decir que la tribu Yaqui tiene un territorio que ha conservado su organización ancestral. Nosotros somos un pueblo con un territorio de propiedad comunal, pero no tenemos comisariados de bienes comunales, no tenemos comisariados de bienes ejidales, no tenemos la estructura que el gobierno nos ha querido imponer. Nosotros tenemos nuestra organización ancestral, que son nuestras autoridades tradicionales, y por encima de nuestra autoridad tradicional en nuestro territorio no hay nadie más que la asamblea, más que la tropa. Entonces, sí se puede, compañeros, sí se puede salir adelante, sí se puede enlazar estas luchas, que aparentemente estamos lejos unos de otros, pero que la historia se ha encargado de dejar huella, tanto de los yaquis acá en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, incluso en Cuba, ¿verdad? Como también hoy la migración obligada que están teniendo la gente del sur, del resto de América, hacia el norte, está también pasando por nuestro territorio. Es así pues que esta sería la palabra que yo pudiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los compañeros de la mesa por su participación, por compartirnos su palabra y su experiencia. Vamos a hacer una breve síntesis. Yo creo que en realidad lo que han dicho los compañeros ha sido una síntesis también de todo su caminar y de su lucha. Pero bueno, aquí compartiendo algunas notas, creo que hay cosas que encontramos en común. O sea, a pesar de venir de distintas geografías, de distintos puntos de aquí del estado, de otro país, de otras regiones de nuestro mismo México, hay muchos elementos en común. Decía el compañero Mario, me conmueve no solo, o me conmuevo no porque me dé pena, sino porque reconozco en las palabras de los demás nuestra propia lucha. Y sí, está Chalchihuitán, están los compañeros de la Simich, está la zona Zoque, está Nicaragua, ¿no? Están diferentes puntos, pero hay una cosa muy común, que es el reconocimiento de un agravio y el reconocimiento de un amedrentamiento a la dignidad, y a la dignidad en el territorio, a la dignidad en la forma de pensar y en la forma de vivir, ¿no? Un agravio a nuestra manera de ser personas en este mundo. Y hablaban justamente, ¿no?, de que estos agravios tienen unos elementos comunes también, es un enemigo común. Este agravio se llama paramilitarismo, este agravio se llama también hidrocarburos, ¿no?, la extracción, el extractivismo. Este agravio se llama cárcel, asedio, ¿no? Este agravio se llama no tener libertad. Y estos agravios también tienen una cara y un apellido reconocible. Son las empresas, es Pemex, es el gobierno, hablaban de Ford, de la Coca-Cola, de Heineken, de distintos grupos políticos que son reconocibles. Pero también hablaban de una conciencia común, de reconocerse en los demás y de no quedarse callados. Frente a todo este amedrentamiento y de todos estos agravios, muchos de ellos son de largo aliento. Decía, por ejemplo, la compañera que la vigilancia en la zona no es actual, ¿no? Ya tiene muchos años que estas empresas han puesto el ojo ahí desde hace ya varios años y que tienen ubicado qué riqueza de los pueblos se vuelven para ellos recursos o se vuelven pues dinero, ¿no? Y esta vigilancia ha sido previa, no es reciente. También con respecto a lo que decía en el recuento de la historia del pueblo yaqui, pues es, digamos como los ataques no han sido nuevos, ¿no? Hay una historia y hay un reconocimiento de esa historia, pero de ataques, pero también de esa historia de lucha. Entonces, frente a todo esto, pues surgieron palabras bien bonitas, ¿no? Que fueron la búsqueda de la vida digna, la búsqueda de la justicia verdadera, la búsqueda del buen vivir y del buen migrar, de querer ser nosotros en nuestros propios territorios. Y de muchos aprendizajes, que sí hay mucho dolor y sí hay mucho miedo también, sí hay mucha rabia frente a la injusticia, frente al encarcelamiento, pero hay también muchos aprendizajes de estar juntos, ¿no? De juntarse y de no callarse, de levantar la voz, de tener fuerza y entre más se juntan, decían, entre más se conocen, pues más se organizan. Entonces, frente a todo esto, la organización es un eje común y un eje que da muchísima esperanza, ¿no? Y decían, queremos, uno de los poemas de la compañera decía que vienen a llenar de podredumbre, vienen a llenarnos de codicia, vienen a ofrecernos ese pan, ¿no? A quitarnos el pan y a ofrecernos la codicia. Pero dice que ellos quieren vivir y progresar en su propio territorio, no en otro, en su propio territorio. Y yo cerraría con algo que es muy concreto, que me parece que resume lo que ya han dicho todos, que es somos millones y no tenemos miedo. Muchas gracias. Bueno, legoy viniketik ansetik la kaitik ti ayesti loil tanali junka gale kaitik kushelanti loilahiti kutskalaltik hayim li chotolik chavitanae, pero hech kuchala yich alele hoy hayibuk kusiti mas tzodis koblal la yich chapaneloetal y la yich tuhel ti buta melelti ti tzodis koblale, bueno, jata melelti mushka dilek kotoltik ti kashlankope, pero shkalik tal tajbatsik optik ti jati ti tzodzile. Hech kuchal da shal noshtok. Aliti tikuts kalaltik hayim loyik chaviltan alie hech elan epulabu chkoman am de hikbatel ihnatik nostokti kol tikam del tige pe yantik oti bulike mutiktale hech kuchal chan chavilik tan alie oilike miktalta chalchihuitan like miktalta sonora ta nicaragua, bueno, yantik buti lumetige pero mohti tibokolile mohti utsintalta toholaltik tashkiltan alie y hech tikuchala lokta alelta tayek ti tiliti kutskalaltike ikusielan y lok y yakta ileltan atilie ya nostok hech kuchala yakta nael tsotskoplal tahta batik tanael tibutik Yahvalutik tilum bats ibinik ansotik tite tinakalutik tahuhutek lumaltik shkaldik noshtoke hech kuchalta shal lalakich tiktamuk olak elik saktik ta venta noshtoktik usiti chopol chkotik ta pasel titahnatah lumaltik hatik usibokolil hecha kuchal tashkishtik utsintael titahnatah kushlehaltik tihuhuntal huhuntek lum ihuhuntalelaltik noshtoke y ya noshtok hech kuchalta shakta nael kuchalti sbokolilan ti uts alaletike hatim muyuk makbiltik betik ti kushelantik hati lekil kushlealtak satik bateltik huhuntal teklumutik noshtoke. Iya noshtok boch otit tzuzendeutike knatik oihuntik ti kontratik ta alele oihuntik boch ota tzuzendeutik tiha tahpoh batah kotoltik chaktanalie hak uchaal timuk tikil ahvaliletike timuk tikil amteletik tayantik lumetik tashtalanane ihech noshtok ha tik uchaal muk tikil bankilal pasmantaletik ti politikos big takashlankop noshtoke. Y ya no estoy, escucha el dashal no estoy, hoy cositimos que los tic batele, pero li tan alie, lachzombatik ke yantik teklumetik lachzombatik ti hayubutik li yahvalutik ti lume yahvalutik ti kushlehale hayolie muyuk tashi chabihutik hayo hechoshal la ka kayahlo eldik loy lahkutik y la kaldik ti kusi mushkota kondon diktanali y hechkuk tabuk titzobahtik utibuk batel tajuhunan teklume y ya noshtok leknatik noshtok Uchal, butik tashkildik, tik teklumaltike, oilek yashalaltik, oilek bebo, uk teetik, skotole, pero tibutike, hak ulihal chkildik, tak teklumaltike, yun sotsk oblachkildik tibutike, pero timuktikil ahvaliletike, timuktikil ahvaliletike, itimuktikil amteletike, skusinos keloik, tikusit sotsk oblachkundik chkildike, hati. Ulehalsk elititet, skantas chonik, skantas logesik takin, skantas logesik skulhelik, hanos kelohti kashlan etiketti, ahvaletike, perubutike, hatit sotsk oblalchkildik, titah lumaltik, itah kushlehaltik nostoke. Hechkuchal dashal nostok, oila nostok, ti uts intael tahnatah lumaltik, hechkuchal dashal, natik, kuchal chalchivitan, kuchal Nicaragua, Sonora, natik kushelanti, Uts in Tabilige, pero mukha to noshliklie, boneho noshlikel tal, pero haet hayo hechoshal, sots oplal, tilita, sobila, batik, tashkatik, ti ayet, ti loil, chantik, batel, koltah batik, ta common, tikush elantik, bokoltik, ta juntal, ti teklume. Iyan noshtok hechkuchal dashal, natik, ti yantik, bulige mutige, pero usitak eldike, hati oyuk lekil kushlehale, ti lekil ich el tamuke, ti lekil el baile, ihech noshtok oyuk lekil chapanel, yun li ahvalil kuntike, yun li. Lihtuneletik kuntike mauk ahvalils bi, sino ke tuneletik yun hachtun kundik tichakik tillekil chapanel nostoke. Iyan nostok hechkuchal dashal, oi kusik uskaita kondontik, kusik chopol chkaita kondontik, hechkuchal kutskalaltik lok emtal, tas natas lumal kuchal tili ta Nicaragua lok emtal, chal chiguitan lok emtasnik uskaitik, ois bokolilal, ois sloil kondontik, pero jale hatskank elel, lak eligwatel, mushik shiutik, lak eligwatel, y lak Chantik batele kil chapanel tascotol tik lascol das batik nostok. Ihej nostok la yalik ti lie ois chan benal, ois elel, ois melolal, pero lie lascom shah batik lascel batik batel ta comon, lascel batik chantik batel di amtelale, lascol das batik muhtuguk noscom sah batik. Machuk yantik buli lum like mutiktal, pero la lascol das batik shi la yalik nostok. Ihej nostok tas la hebal, kucha la yal. Akola. Kushi hukutik, tahna tahlumaltik, tahtek lumaltik, buti ha bok emutik, ti oi, stalelal, kushlehal, tih moltok yametik, tabonek, ti olon talel noche, ha kuchal, dashale, lalak el batik batel, chantik la batel, kushlehal, teno tahna tahlumaltik, y lalak kich batik tamuk, lalak el batik batel noshtok. Hech kuchal, dashal, taslahebal, kuchal, yal, ayah loil, o nichima loil, dashal, hati, akola, manchuk meyantik bulik mudiktal pero mohtik usibokulile ilalak elikwatel timihtzom batike chih epa jutikla chih pasutikla hechkuchal titashal dakashlamubet nos vamos a hacer millones y chih epa jutikla batel tamasi hay ulalak kambatik ilalak kichbatik tamuk hach elantis lo ilalkop uchalak yalik tili uts alaletik tih hayumlit chotolik ti oisbokulik isons vignoshtogege Bueno, agradecemos a los compañeros y compañeras por su palabra, por compartir sus luchas y resistencias. Les damos un fuerte abrazo y aplauso, por favor.